Bueno, y recién le decíamos a Darío Moreno si ellos tenían conocimiento de la situación en Salta, porque nos vamos a meter a contarte esta historia a propósito de lo que está sucediendo allí en el galpón, para intentar evitar la instalación de una fábrica de nitrato de amonio. Esto es insumo para los explosivos que después van a volar a los cerros, como contaba recién Darío Moreno, que le comentó Juanjo del Algarrobo. Bueno, así es la situación, ¿no? Para que se entienda, con Amonal volaron la AMIA, ¿sí? Bueno, eso es lo que quieren instalar una fábrica en Salta, y vamos a irnos para allá y vamos a tomar contacto con Gastón Poma. Gastón es de la FM Noticias allí en Salta. Gastón, bienvenido a La Retaguardia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Fernando? Bueno, tal cual lo decías vos, ¿no? Nos tocó acá en Salta, más precisamente en el galpón, a unos 150 kilómetros de la ciudad capital. Sobre ruta 16 se encuentra la comunidad del galpón, y nos tocó a nosotros, cada uno desde su lugar, por supuesto, yo como periodista, hay otros que son ingenieros, etcétera. Nos tocó luchar para impedir que se fabrique el explosivo que va a ser usado después para volar, para las voladuras de montañas. Así que bueno, estamos acá, el departamento de Metán, el departamento de ANTA de la ciudad de Salta está en pie de lucha ambiental por el lado del norte, por los pagos del norte, intentando hacer todo lo posible para que no se lleve al cabo esta pretensión, tanto de esta transnacional que lleva el nombre de Nitratos Austin Sociedad Anónima, como el sector público obsecuente y genuflexo, para que quede más claro, títeres de todas estas empresas transnacionales que lo único que nos dejan es muertes y campos totalmente devastados, ¿no? Uh-huh. Cuando ustedes asistían, digamos, a las luchas mineras, pensaban que les quedaba lejos. ¿Cómo es esta historia? Ahora se encuentran de alguna u otra manera, por ahí de manera indirecta, peleando contra el mismo monstruo, ¿no? Así es. Sí, Salta tiene, ¿no? Historias, sí, para sí. Hablar un poco del tema minero, en Cafayates hay gente en Cafayates que se está movilizando también porque uh-huh. pretenden también instalar una minera. Sí, sí. Se ha echado, esto es un mérito exclusivo, hay que decirlo, de la gente de Vapumas. Vapumas es una organización de vecinos autoconvocados por un medio ambiente sano de la localidad de Metán. La empresa Nitratos Austin, que se quiere poner en galpón, se está enfrentando también a gente de Metán que también tiene su experiencia, porque han echado, no han dejado que pongan la minera Santa Rita, ¿no? Acá en la localidad de Metán. Hay, por supuesto que no se asemeja a la lucha de Famatina o Andalgalá, pero bueno, por suerte hay cierta concientización de la gente. Se hace difícil pelear contra semejante caudales económicos, contra todo el poder político de turno, de la mano del gobernador Juan Manuel Urtubey, y bueno, por supuesto también por parte de los medios locales, que no hacen más que ser el brazo mediático de este gobierno, ¿no? Que manipulan la información, por ende la opinión pública. Usted calcule, creo que ha tomado estado público la noticia del suicidio de Luján y Yanina. El suicidio, ¿no? Le hablo de suicidio porque así lo titularon todos los medios acá, cuando está totalmente claro que eso fue un homicidio. A lo que voy, Fernando, es que manipulan el homicidio de dos jovencitas. Usted calcule que que la puesta en marcha de una planta de nitrato que va a traer consecuencias de acá a 20, 25 años, como decimos acá en el norte, es una bicoca, ¿no? Es moco y pavo para ellos. Pero bueno, la gente acá está, bueno, está concientizada. Es un pueblo chico de Galpón. El Galpón es un pueblo chico, no tiene más de 9.000 habitantes, pero han demostrado realmente el interés del ambiente, ¿no? O sea, por el tema del medio ambiente, Fernando. Estamos charlando con Gastón Poma de FM Noticias de Salta y nos está contando a propósito de esta lucha que se está dando en el Galpón, en la pelea para evitar la instalación de una fábrica de nitrato de amonio. ¿Euge? Recién, Gastón, hablando de manipulaciones mediáticas, te referías al caso de Luján Peñalba y Yanina Nuech, ¿no? Así es. Las chicas que fueron encontradas muertas en julio de este año. Sí, fueron encontradas muertas en julio de este año a escasos metros de la casa de Luján, en el mismo barrio donde desapareció uno no le digo imputado, porque no está imputado todavía, pero bueno, hay gente que está sospechada, como Ezequiel Fredes, que ha mentido en su declaración y no se ha tomado ninguna medida con respecto a esto, ¿no? Por supuesto que ante la ley Fredes es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero creo, o sea, no soy abogado, pero es un delito mentir en una declaración, ¿no? Ahora, uno se pone a pensar en estas situaciones y dice, el poder de las mineras es cada vez más grande, porque además, cuando ven que hay resistencia en los pueblos, tienen como que afinar el ingenio para ver de qué manera logran el famoso consenso social que en general no tienen. Vos nos colgaste en nuestro Facebook, lo puede ver la gente pasando por allí, en el día de ayer, varios videos de algunas movidas que hubo públicas allí, marchas, caravanas. ¿Cómo está la situación esta del consenso social? Todavía, por lo que vos palpás, ¿no?, ¿es mayoritaria la tendencia a que la gente está en contra o están por ahí pensando con que van a tener trabajo y estas cosas que suelen pasar? No, claro, te explico. A ver, que quede claro esto, Fernando, Eugenia. En Nitrato Sauting, tanto en el mismo Galpón, en el mismo pueblo de Galpón, como en Metán, como en González, como en Quebrachal, le estoy nombrando localidades de dos departamentos, Anta y Metán, no tienen bajo ningún punto de vista la licencia social. No le estoy hablando de un pálpito, no tienen licencia social. ¿Cuál es el problema? Les explico. El problema es que estamos luchando contra un aparato político, que además de manipular la información, no tienen ningún tipo de... voy a hacer un poco, hablando en criollo, no tienen cara, ¿no? Se les cae la cara de vergüenza, y digo esto, me remito a los hechos, en el día de ayer, antes de ayer fue desde el Ministerio de Gobierno de la provincia de Salta, se mandó un parte de prensa a todos los medios de acá de Salta, donde el título hacía alusión, la noticia hacía alusión a la visita del ministro de Gobierno, Julio César Lutaif, ministro de Gobierno de la gestión de Juan Manuel Urtubey, hacía referencia que Julio César Lutaif, el ministro de Gobierno, había estado en Galpón y había estado con innumerables vecinos que se pronunciaban a favor de este proyecto. Ahora voy al punto de por qué no tienen cara, porque esto es una falacia, porque en la foto que manda el parte, que en la foto adjuntada en este parte de prensa donde del cual estoy hablando, estaba la foto de dos diputados, pro minero, por supuesto, cuando la plata corre, somos todos mineros en el sector político acá en Salta, de dos diputados, de Julio César Lutaif, de un ayudante de Julio César Lutaif, del ministro de Gobierno, y del mismo intendente. Se veían dos personas más, pero no había más. Se ve que a los medios que de los cuales estamos hablando, los medios que operan para el gobierno de turno acá en Salta, no les convenció esa foto. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron una foto de una marcha. Pero ¿sabe cuál es hasta cómico, Fernando? El problema es que la foto que hacía alusión a la noticia en los medios nacionales, que han tomado como noticia este parte del cual estoy hablando, han puesto la foto de una marcha, de una de las primeras marchas en contra de la fábrica. Es lo único que les queda a ellos, Fernando. Claro. O sea, todo lo que venga del arco del arco político que hoy está en gestión, llámese estudio de impacto ambiental, bueno, todo lo que ellos lo tienen todo, por supuesto, con la plata baila el mono. Ahora, la licencia social es lo que los políticos no pueden manipular. Claro, es lo que no tienen, lo que les cuesta conseguir, y por eso se las ingenian como pueden, ¿no? Gastón, sí, te agradecemos este contacto, te proponemos seguirla, sabemos que vas a estar por el galpón pronto, así que lo que podemos hacer es otro informe cuando estés por el lugar o quizás charlando con alguno de los vecinos. Un gran abrazo. Un gran abrazo para ustedes y bueno, gracias por el espacio. Hemos charlado con Gastón Poma de FM Noticias de Salta. Porque, bueno, ya estás enterado, están intentando imponer una fábrica de amonal para fabricar explosivos para volar las montañas.